Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este viernes 8 de febrero de 2019. Estamos cerrando la primera semana del segundo mes del 2019 en Voz Universitaria, en Radio Universidad Veracruzana, desde donde les saludamos en el 90.5 de FM, también en nuestra señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión, a través de nuestra aplicación que pueden descargar como Radio V de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. También saludamos a la gente que nos escucha a través de TuneIn, una producción de Radio Universidad Veracruzana, Guillermo Bautista Mora, nuestro compañero en la operación el día de hoy. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Pues sí, es un placer saludarles, acompañarles con toda la información de esta semana y pues también felicitar y desearles que hayan pasado una excelente semana, primer semana de clases, la primera semana de este semestre. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, egresada de la maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la Universidad Veracruzana, realizó una investigación en hongos cuyas propiedades atacan las células del cáncer. Alumno del doctorado en Neuroetología de la Universidad Veracruzana, estudia la reducción del estrés en la menopausia quirúrgica. El CENDIU inaugurará un centro Centinela en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. En el programa nos acompañará Jesús Barrios, promotor del mariachi universitario, para hablarnos de sus próximas presentaciones. También estará con nosotros la primera bailarina y mejor crotalista del mundo, Sonia Amelio, y el maestro Francisco Aragón. Además, estarán en el estudio Elizabeth Ramírez y Alejandro Muñoz, egresados del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. E iniciamos el informativo de esta tarde, por supuesto agradeciendo y saludando a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, donde ustedes pueden encontrar gran parte, bueno, toda la información de nuestra casa de estudios, parte de ella la compartimos aquí con ustedes, pero si ustedes quieren indagar más, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. También enviamos un agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras de marketing que nos apoyan manteniendo el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de nuestras redes sociales. En redes sociales nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que ustedes pueden participar en este informativo, pueden solicitar un espacio para difundir las actividades que realicen en sus facultades y en sus escuelas. Lo pueden hacer a través del correo vozuniversitaria@v.mx, se lo repito, vozuniversitaria@v.mx. Este correo es para hacernos llegar una solicitud para difundir sus actividades. El equipo de producción se pone en contacto con ustedes y podemos realizar las entrevistas. También para todas las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos métodos de contacto, nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Y bueno, también tenemos regalos el día de hoy. Hoy tenemos 8 pases dobles para la gala artística Sonia Amelio, que se llevará a cabo el sábado 9 de febrero a las 19 horas. Este fin de semana, este 9 de febrero, sábado, en el Teatro del Estado. Para las personas que nos llamen y nos digan desde dónde nos están escuchando y de dónde salió el barco Granma. Recordemos que esta gala conmemora un aniversario más del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Desde dónde nos escuchan y de dónde salió el barco Granma, este yate en el cual llegaron los revolucionarios cubanos hace ya poco más de 30 años? Y que nos digan desde dónde salió, el puerto desde dónde salió, el lugar desde dónde salió. Recuerden que tienen hasta las 2:50 a los teléfonos 817-5115, 817-5117. También nos pueden responder en nuestra página de Facebook. Ahí nos pueden mandar un mensaje y también nos pueden responder en algún comentario de la publicación de Voz Universitaria. Hasta las 2:50, 817-5115, 817-5117 y 8 de febrero. Escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, 8 de febrero, pero de 1828, nace el novelista francés Julio Verne, considerado el maestro de la ciencia ficción por obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viajes Extraordinarios y 5 semanas en globo. En 1834 nace el químico ruso Dmitri Mendeleev, autor de la tabla periódica de los elementos químicos. También en 1838, Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. En el año de 1857, nace el educador suizo Enrique Repsamen, fundador de la Escuela Normal de Jalapa y considerado reformador de la enseñanza en México. Un 8 de febrero, pero de 2011, muere el músico mexicano Eugenio Toussaint, reconocido pianista y compositor de jazz y música de cámara, famoso por sus aportes al jazz mexicano. También en 2011, Google Maps es liberado al público. Y un día como hoy, pero de 1932, nace en Nueva York el director de orquesta, músico y compositor John Williams, autor de las bandas sonoras de más de 100 películas como Salvando al Soldado Ryan, E.T., Superman, las sagas de Indiana Jones, Tiburón, Mi Pobre Angelito y La Guerra de las Galaxias. Él fue ganador de 5 premios Oscar, 51 nominaciones, 23 Grammys, 3 Emmys y 4 Globos de Oro. Y bueno, de este genio de la música, de John Williams, escuchamos el tema de la película Harry Potter. De la tarde con 13 minutos en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida Les informamos que Inés Zavala, egresada de la maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología de la Universidad Veracruzana, realizó una investigación en hongos cuyas propiedades poseen actividad antiproliferativa contra el cáncer de mama, pulmón, cérvico-uterino y colon. Zavala presentó el estudio de la actividad antiproliferativa de hongos de raíz obtenidos del manglar La Mancha, Veracruz, enfatizando que este descubrimiento fomentará la conservación y restauración del manglar. La joven relató que de las 70 especies de mangle que existen a nivel mundial, México posee 60 especies, de las cuales 4 se encuentran bajo amenaza. Asimismo, Zavala destacó que los manglares cumplen con distintas funciones como proteger litorales de huracanes e inundaciones y suministrar nutrientes a otros ecosistemas. Con respecto a su investigación, Inés Zavala expuso que los hongos presentes en las raíces del mangle producen compuestos con bioactividad antibiótica, antifúngica, antioxidante y antiproliferativa. Esta última considerada por atacar las células del cáncer, por lo que Zavala considera primordial la conservación y restauración de los manglares en el país. La entrevista. De la tarde con 15 minutos en Voz Universitaria. Nos acompaña en el programa Jesús Barrios, promotor del mariachi universitario, para hablarnos de las próximas presentaciones que tendrá el mariachi de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Cuéntenos sobre las próximas actividades del mariachi. Bueno, la más próxima sería este miércoles 13 de febrero en la sala IMAC, que está ahí en Ruiz Cortines, que tenemos muy acorde con este mes, con el mes del amor y la amistad. Tenemos el concierto del mariachi universitario denominado Por Amor. Uh-huh. Este título se toma de una canción del mismo nombre del maestro Rafael Solano, un dominicano, ¿no?, con un arreglo muy especial que a través del tiempo sigue vigente, que es un arreglo del maestro Pepe Martínez, del mariachi Vargas, y que también lo interpreta el mariachi universitario. Cuéntenos parte del repertorio, además de lo que ya nos acaba de señalar para esta próxima fecha. Sí, los arreglos que se van a interpretar son de personas de reconocida trayectoria, como el maestro José Hernández del mariachi Sol de México, que precisamente nos acaba de dar una clase magistral aquí hace pocos días. De Eddie López, del propio Manuel Vargas, su canción Qué chula de mujer. En sí son arreglos muy nuevos, muy recientes, muy actuales. Así que es el nuevo concepto que se tiene en el mariachi universitario. Excelente. Platíquenos un poquito, ¿cómo decidieron realizar este repertorio? ¿Cuál es como la motivación principal? Sí, bueno, el maestro Iván Velasco, que es el director del mariachi universitario, pensando en las fechas que son conmemorativas, por ejemplo en este caso febrero el amor y la amistad, en septiembre el día de la independencia, en diciembre navideño, más o menos son acordes con los temas, con las épocas. ¿Sí? En este caso pues se ha tomado un repertorio muy muy romántico, entre ellas una de las canciones, yo creo que más románticas de esta época, la de Lucio Manzanero, que es Somos Novios, ¿verdad? Interpreta con un arreglo también muy especial que hizo el maestro José Hernández para esta melodía. Maravilloso. Pues recuérdenos, por favor, invite a todo el público, a nosotros también, por supuesto, para asistir este miércoles 13. Este miércoles 13 tenemos dos funciones, 19-21 horas, en la sala IMAC, en San Luis Cortines. Los boletos es gratuita la entrada, que adquirir los boletos aquí en la oficina de difusión cultural, Juárez 81, para las 7 de la noche ya estamos, ya tenemos agotados los boletos. Uh-huh, sí. Uh-huh. Y precisamente por ese motivo de que se agotaron los boletos, por la gran demanda que hay, se abrió otra nueva función que sería las 21 horas, uh-huh, ¿sí? En el mismo, la sala IMAC, al cual estamos invitando. Aún hay algunos boletos que uh-huh pueden pasar aquí a la oficina de Difusión Cultural para adquirirlos. Ok, entonces en Difusión Cultural para adquirir los boletos. De 3 a 7, de 15 a 19 horas. Muy bien, muchísimas gracias Jesús Barrios por venirnos a contar sobre el trabajo del Mariachi Universitario en estas próximas presentaciones. Muchas gracias. Y les recordamos que tenemos 8 pases dobles para la gala artística Sonia Amelio, que se llevará a cabo el sábado 9 de febrero a las 19 horas en el Teatro del Estado. Y para las personas que quieran asistir a esta gala artística, nos pueden llamar al 817-5115, 817-5117, también a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Radio UV, nos tienen que decir desde dónde nos están llamando. Y como esta gala es un tributo al natalicio de José Martí y al aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, nos tienen que decir de dónde salió el yate Granma hacia Cuba. Así que tienen hasta las 2:50 para marcarnos 817-5115, 817-5117, y estaremos esperando sus respuestas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. La radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 22 minutos, y se encuentran con nosotros en el estudio el doctor Gustavo Alonso Félix López y la investigadora Patricia Meléndez. Nos vienen a comentar sobre este diplomado en envejecimiento saludable y productivo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos, por invitarnos. Pues platíquenos un poquito sobre este diplomado, de qué se trata, para quién va dirigido, por favor. Pues bueno, el diplomado lleva el nombre de Envejecimiento Saludable y Productivo y lo ofrece el Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana. Y bueno, de lo que pretendemos lograr es que se potencie el envejecimiento productivo como medida para conseguir que las personas mayores disfruten de una vida saludable, uh-huh, integrada plenamente y saludablemente en su entorno, así como impulsar el desarrollo de la solidaridad y de las relaciones intergeneracionales. Pero también tiene otro objetivo bien importante, que es el de impulsar el desarrollo comunitario en este grupo de la población, ¿sí?, de los adultos mayores, y que generen un proyecto productivo de base social, producto de la intervención comunitaria que van a hacer. Ya. ¿Cuáles son algunos de los temas que se abordan en este diplomado? Pues son diversos. Por ejemplo, el manejo de las tecnologías de innovación, el manejo del dolor, por ejemplo, y del estrés, que son parte importante, pues, de un envejecimiento natural, digamos, pero que hay formas de manejarlo a través de técnicas, ¿verdad? Uh-huh. Que además son como de autocuidado. O sea, una vez que las aprendes, las puedes ya utilizar todos los días en tu vida diaria, ¿no? Uh-huh. También está, pues, la nutrición, cómo ahora sí seguir alimentando al cerebro y a tu cuerpo. Los modelos teóricos que hablan sobre el envejecimiento, los derechos humanos, porque, bueno, muchas personas mayores creen que ya no tienen ningunos derechos, que todo el mundo puede pasar por ellos, que no pueden tomar decisiones sobre sus finanzas, por ejemplo, ¿no? Y en cambio aquí, pues, se les va a hacer como notar, pues, que todavía la vida sigue, ¿no? Y puede seguir con una buena calidad de vida, ¿no? Redundando. Claro. El envejecimiento activo, el uso de redes sociales para la promoción de servicios, esto para que puedan incluso emprender una empresa productiva. Uh-huh. Se van a tratar temas de sexualidad, uh-huh, igualmente, ¿no? De, pues, como también el afecto, ¿no? Hacia la pareja, pues, que también es una fuente de apoyo importante, uh-huh, en esta etapa de la vida, ¿no? Claro. En este ciclo. Uh-huh. Y realmente importante este tipo de información, porque vivimos también en una sociedad que se da como demasiado valor a la juventud, y entonces así parece es, que envejecer es algo malo, uh-huh, y como si fuera nuestra culpa además. Uh-huh. Así, ¿no?, es. Entonces, esta información seguramente, este diplomado seguramente podrá dar herramientas, ¿no?, uh-huh, psicológicas y, uh-huh, y de autoestima, entiendo. Sí, es como potenciar todas las fortalezas, uh-huh, que tenemos, y como tú dices, bien dices, tenemos fortalezas en la niñez, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de formar un hogar, uh-huh, en la etapa del nido vacío, pero también tenemos fortalezas en la etapa de envejecimiento, por así, uh-huh, decirlo. Y bueno, pues luego leemos historias así increíbles, pero ya cuando lo trasladamos a nosotros mismos, ya vemos que luego estamos como deprimidos, como, uh-huh, apagados. Y, uh-huh, la idea, pues, es abrirlo a toda la gente que lo quiera tomar, ya sea personas de tercera edad o bien los cuidadores, claro, que están ejerciendo esta función tan importante, uh-huh, en tratar de mantenerlos activos, positivos, uh-huh, ¿no? O sea, confiados, uh-huh, y esperanzadores, ¿no? O sea, en esta, claro, vida diaria. No solamente va dirigido para adultos mayores, como ya bien señaló, sino también está abierto a cuidadores, pero también supongo que valdría mucho la pena que estudiantes que abordan estos temas como líneas de investigación, claro, y de acción pudieran tomarlo. Claro que sí, uh-huh, está dirigido al público en general. Uh-huh. Es un programa de extensión de la Universidad Veracruzana, es un programa de vinculación con la sociedad en una población muy vulnerable. Uh-huh. Entonces, todo mundo que tenga que ver con los adultos mayores, uh-huh, puede acceder, uh-huh, a este diplomado. No importa que no tengan un currículum extenso, no, uh-huh, importa que no tengan un grado académico, pero que tengan esa motivación suficiente y necesaria como para poder ayudar a que el adulto mayor recupere la imagen, la percepción negativa que se ha tenido del adulto mayor en las últimas generaciones ha sido de veras lamentable. Entonces por eso estamos abriendo a la Universidad Veracruzana con este diplomado para que cumpla con esa labor social, ¿no? Con esa forma de vincularse con los problemas reales de nuestra sociedad. Maravilloso. Muy bien, e inicia el 20 de marzo. ¿Cuáles son los costos y dónde se pueden dirigir para tener mayor información? Sí, bueno, inicia el 20 de marzo por la tarde, de 5 a 8 de la tarde, los miércoles, y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Vamos a utilizar el sistema de videoconferencias interactivos de la Universidad Veracruzana para transmitir los contenidos, ¿no? Los costos son, bueno, los de 150 pesos que cubren la cuota de inscripción, y cada módulo, que son 8 módulos, finalmente va a costar 1,500 pesos cada módulo. Pero si pagan en una sola emisión, van a tener un descuento de 20%. O sea, pagarían sobre 1,000 pesos mensuales. Y bueno, ¿a dónde se pueden dirigir? Con un servidor, el doctor Gustavo Alonso Félix López, y con Patricia Meléndez Saviña, al 2288-4189-13, extensión 13209. Perfecto. Muy bien, agradecemos mucho la presencia del doctor Gustavo Alonso Félix López y la psicóloga Patricia Meléndez por estar con nosotros en Voz Universitaria y contarnos sobre este diplomado de envejecimiento saludable y productivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para todos nuestros radioescuchas, les recordamos que tenemos 8 pases dobles para la gala artística Sonia Amelio, que se llevará a cabo el sábado 9 de febrero en punto de las 19 horas en el Teatro del Estado, y serán estos pases dobles para las personas que nos manden, que nos llamen o que nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y el lugar de donde salió el yate Granma. Es un tributo al aniversario del natalicio de José Martí y también del triunfo de la Revolución Cubana. Vía mensaje de texto y WhatsApp, 2281-040477, teléfonos 817-5115, 817-5117. Hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para participar con nosotros. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2:32 p.m. y en la información, con información de Claudia Peralta, Óscar Olmos, alumno del doctorado en neuroetología de la Universidad Veracruzana, estudia la reducción del estrés en la menopausia quirúrgica. Olmos comentó que durante la etapa de la menopausia disminuye la concentración de estradiol, cuyos efectos negativos repercuten en trastornos conductuales como irritabilidad, ansiedad, depresión, osteoporosis y pérdida de cabello, por lo que su investigación consiste en suministrar el principio activo estradiol para reducir los niveles de estrés y contrarrestar los trastornos conductuales en la menopausia quirúrgica. Óscar Olmos expresó su confianza en el impacto del estudio, pues reforzaría los avances a nivel clínico en mujeres que no llevan un tratamiento adecuado para disminuir y controlar los efectos del estrés. Dos de la tarde con 34 minutos y les comentamos que el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, el CENDIU, inaugurará un centro centinela en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Estos centros son espacios que buscan la salud de la comunidad, ofreciendo orientación a estudiantes y profesores en cuanto a estilos de vida saludables, atención oportuna en diferentes temas, así como asesoría en formación y desarrollo humano. La inauguración del Centro Centinela se llevará a cabo el próximo 14 de febrero en punto de las 10 horas. De igual forma, se llevará a cabo una fiesta de la salud dirigida a la comunidad universitaria con diferentes actividades coordinadas por el área de Ciencias de la Salud, la Coordinación de Unidad de Género, el DATDU y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. La entrevista. Ya se encuentra con nosotros en el estudio nuestro compañero, amigo y gran músico Paco Aragón. Bienvenido, Paco. ¿Cómo estás? Hola, hola, Tulio. Muchas gracias por el espacio. A nuestra productora también, a Ilse y a todo el equipo que hace posible este noticiero universitario. Muchas gracias. Pues nos vienes a invitar a una gala artística bastante interesante. Platícanos un poquito. Pues fíjate que cada año existe un organismo que se llama el Instituto de Relaciones Culturales Mexicano-Cubanas Flores Magón Mella, y cada año hacen conmemoran, digamos, el natalicio del maestro de América, se le llama José Martí, e incluso hay un busto en la Avenida Jalapa en donde cada año se le rinde homenaje en este ámbito de relaciones con la República de Cuba. Y entonces ellos tuvieron a bien invitar a Sonia Amelio, quien es una artista muy reconocida mexicana, internacionalmente. Ella incluso fue actriz de una de las películas de Emilio Indio Fernández y tiene además una trayectoria muy importante como bailarina y crotalista. Y entonces, bueno, la invitaron porque ella tiene un programa muy interesante que se llama Jornadas del Arte por la Paz. Que tiene aproximadamente 23 años llevando su quehacer artístico con esta retórica, ¿no? Y entonces ahora le tocó venir a Jalapa, invitado por este instituto, en el marco, insisto, del 166 aniversario del natalicio de José Martí, y aprovechando también un aniversario más de la Revolución Cubana. Una relación amplia la que guarda México con Cuba desde el inicio, ¿no? Desde que se formaron las repúblicas, previas a las repúblicas también, debido al Caribe, y específicamente con Veracruz hay una relación. Un hecho muy, muy cercano. Sí, de hecho, José Martí estuvo viviendo en México y hay un poema de él que dice que si no hubiera nacido en Cuba, le hubiera gustado nacer en México porque se sentía hijo de México. Y evidentemente todos sabemos que México se había caracterizado por tender puentes de amistad, fraternos con muchos países, y Cuba era muy cercano, ¿no? Okay. Lo es. Entonces, en este marco se invitó a la maestra Sonia Amelio, en su agenda tenía disponible el día de mañana, y entonces pues se hace un concierto en la Sala Grande del Teatro del Estado, con la entrada libre. Uh-huh. Y realmente es muy, muy interesante porque es un personaje realmente importante. Uh-huh. Quizá las generaciones, digamos, nobles no la conocen tanto, pero si ustedes se meten en internet van a ver que tiene un currículum interesantísimo, muy amplio, ha visitado los 5 continentes llevando su arte, etcétera. Realmente es un personaje, una mexicana notabilísima. Uh-huh. Y hace un par de horas se llevó una sesión solemne en el Cabildo Jalapeño, donde se le otorgó un reconocimiento como ciudadana distinguida justamente uh-huh. por toda esta labor que ha hecho, sobre todo porque en este momento es muy importante este asunto de llevar el arte, llevando la paz con el arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la invitación es que asistan mañana en punto de las 19 horas en la Sala Grande del Teatro del Estado. Aquí tenemos unos pases, han volado, o sea, se hicieron, digamos, el número de butaquería que existe en el Teatro uh-huh. del Estado, que son 1,060 personas, y entonces ya se han agotado en los otros puntos de distribución los pases, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante que pudieran asistir. Uh-huh. Hay una cuestión protocolaria, evidentemente, viene el embajador de Cuba, viene el cónsul de Cuba en Veracruz, y entonces se hace una sesión como protocolaria donde se canta el himno nacional cubano, el mexicano, uh-huh. etcétera. Y luego, de este protocolo, entonces ya entra la maestra Sonia Amelio, y en el intermedio tengo la fortuna de participar uh-huh. con canciones cubanas, 2 canciones de Ernesto Lecuona, muy claro. conocidas, Siboney y María Lao, de una ópera, uh-huh. y una canción de Carlos Gustavino, un argentino, que habla acerca de la rosa y el sauce, haciendo alusión al poema de José Martí de Cultivo una rosa blanca, ¿no? Muy bien, pues interesante. Para la gente que quiera pases, ¿dónde? Y los que queden. Pues mira, aquí en radio me parece que todavía para el noticiero quedan algunos. Uh-huh. Estuvimos checando los centros de distribución, ya se agotaron. Todavía falta ver si es posible recabar algunos, porque también dentro del instituto hubo personas que se encargaban de hacer repartición en otros lados. Si existen algunos, pues vamos a tener a disposición mañana en la taquilla antes del evento, estén presentes. Pero si no, también estamos haciendo una logística en el sentido que la gente que tenga boleto y no vaya, pues entonces las personas que tengan boleto pero que se acerquen, pues igual pueden ocupar esos sitios, ¿no? Uh-huh. La cita es que lleguen temprano, esto es a las 7 de la tarde, si no tienen boleto lleguen a las 6 uh-huh. Para ver esta posibilidad de poder ingresar, porque entrar. Como es un número controlado del número de butacas sí. y Protección Civil no nos deja que exista más de lo que está uh-huh. estipulado en cuanto al número de butacas, ¿no? Entonces uh-huh. ojalá, tenemos mucha expectativa, uh-huh. la gente está muy entusiasmada y, uh-huh. y bueno, entonces perfecto. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y al rato en la Sinfónica, a las 20:20 horas por Radio UV. Así es, un concierto muy interesante, muy popular, entre comillas, porque es el concierto para violín y orquesta en Re Mayor, Opus 35, con Cuauhtémoc Rivera, un notabilísimo violinista. Ahí vamos a estar, por supuesto. Y la transmisión por Radio UV 90.5 de FM y también en línea en punto de las 20:20 horas. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vive. todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 43 minutos y con información de Claudia Peralta les comentamos que estudiantes de la maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana realizaron un ejercicio de divulgación de investigaciones, presentando los avances y resultados de su participación en el cuarto seminario Comunicación para la Investigación en Artes Escénicas, en donde algunos de los temas presentados fueron Juguete del Destino, Si el río ya no suena, Encuentro y Desorientación, La curiosidad nos mueve, No hay enemigo pequeño y El drama dice, el dramaturgo escucha. Carlos Gutiérrez Bracho, doctor en lenguajes artísticos, comentó que el propósito del programa es mostrar aspectos de los estudiantes de investigación a partir de un lenguaje apropiado y comprensible para el público. El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 30 de enero en el Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes. Deportes. Y estamos ya en la parte de los deportes, 2 de la tarde con 46 minutos. Y se encuentra con nosotros Orlando Peralta García, presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Coatepec, y nos viene a hablar sobre la final de fútbol de veteranos en Coatepec. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, como lo mencionas, tenemos este sábado son dos finales, una final de Copa a las 10 de la mañana, juegan los equipos de Juan Soto contra Tuzamapan. Y enseguida la final de liga, que juega Deportivo Dique, un equipo tradicional de aquí de Jalapa, contra Inter La Luz. La cita es en el Adolfo López Mateos. Muy bien. ¿En punto de qué hora se lleva esta final? La final de Copa es a las 10 y la final de liga a las 12. A las 12 del día. Cuéntenos un poco sobre el trabajo de esta Liga Municipal de Fútbol en Coatepec, esta Liga de Veteranos, el quehacer del deporte para personas, digamos, de la tercera edad o que están cercanas a ella. Sí, así es. Sí, esta liga ya tiene 38 años de existencia. Bueno, en lo personal yo tengo al frente 5 años. Pues la venimos manejando con la mayor seriedad posible, sí, y a nivel regional es la mejor liga en su categoría. ¿Y cuál es cada año la respuesta de la gente ante esta liga, tanto los participantes como la gente que va a apoyar? Sí, bueno, los equipos participantes, pues cada torneo se refuerzan más. De hecho, hay mucho jugador exprofesional que participa en esta liga. ¿Cómo quién? ¿Nos puede dar algunos nombres? Pues tenemos jugadores de la talla como el negro Alonso Sandoval, ha ido a jugar ahí, el Archie Flores, y tenemos jugadores, por ejemplo, Dique tiene exprofesionales que jugaron en segunda, en tercera división, como Iván Baez, también tenemos a Paulino Olmos, de los Olmos de aquí, hay bastantes. Y entonces pues, los equipos cada torneo pues buscan mejorar su plantel. Entonces esto hace que la liga se forme o se haga más fuerte. Desde luego. ¿Por qué no nos repite el lugar y el horario de esta final de fútbol de veteranos en Coatepec? Sí, es mañana sábado. En la instalación es la unidad deportiva Adolfo López Mateos. A las 10 de la mañana la final de Copa y a las 12 horas la final de Liga. Muy bien, Orlando Peralta García, presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Coatepec. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Voz Universitaria. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Y está con nosotros el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está, profe? Antonio, ¿cómo está? Brenda, me da mucho gusto. Y qué bueno estar platicando de lo que es el deporte de los veteranos, que tienen actividad siempre presentes con toda la familia para seguir viviendo con este deporte que les gusta, el fútbol. Pues aquí estamos ya en el estadio de la Universidad Veracruzana, porque la Universidad Panamericana Ciudad de México visita al equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana en esta nueva reacción que es la parte complementaria del torneo nacional de fútbol universitario, donde el equipo de Halcones está urgido de ganar puntos con la intención de que pueda calificar a la siguiente etapa de la postemporada. Pero también recordemos que el fútbol universitario entra con nuestra máxima casa de estudios en un compromiso sumamente importante. La Universidad Veracruzana va a ser sede del evento estatal de instituciones de educación superior, en el cual no tendrá actividad, pero sí tendrá actividad en el evento regional, que es en el mes de marzo-abril. Así es de que este partido ante la Universidad Panamericana para Emilio Gallegos, que a partir de la jornada anterior empató y perdió el punto extra en tiros penales, será de vital situación de análisis para poder trabajar con su equipo y siga representando nuestra máxima casa de estudios. Recordemos ya que el fútbol universitario ya tuvo un reconocimiento a nivel nacional, inclusive tuvieron una participación de corte internacional. Antonio, Brenda, pues si nos desean, al terminar Voz Universitaria estaremos ya enlazados en el 90.5 de frecuencia modulada y por supuesto también a través de línea de redes sociales, en la crónica de este enfrentamiento desde, para todos ustedes, desde el campus de la Universidad de Arizona, aquí en la ciudad de Jalapa. Muy bien, profe, pues muchísima suerte con la transmisión y ya nos estaremos encontrando por aquí el día lunes. Pues si usted me lo permite, por favor. Muy bien, ¿algo más, profe? Está abierta la invitación, recuerde que voy por el reto de 3 kilómetros en la carrera de Cesatop de la Universidad Veracruzana. Sí, sí, le avisamos con tiempo, profe. El próximo día 8, dije, pregunté si había de menos o de menos es de 3, así que haré caminata de 3 kilómetros. Le acompañaremos seguramente, profe, ahí con Aldo Camacho. Por favor. Muy bien. Un gusto. Pues suerte en la transmisión. Se ve este fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias, profe. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. continuamos. Tendencia en redes. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 53 minutos y tenemos ya tendencias en redes sociales. Las tendencias de esta tarde nos dice que el actor británico Albert Finney, quien falleciera el día de hoy, obviamente es tendencia. Se registra un incendio en el centro de entrenamiento Flamengo en Brasil. Y también es tendencia Julio Verne, como lo comentamos al inicio de este noticiero, pues hoy se cumplen 191 años de su nacimiento. Eso ha sido todo por el día de hoy. Tenemos ya los ganadores y ganadoras de la rifa de esta tarde. Sí, tenemos ya los 8 pases dobles que fueron rifados para la gala artística de Sonia Almelio. Una gala artística, tributo al aniversario del natalicio José Martí, como ya nos había comentado nuestro compañero Francisco Aragón. Y también al aniversario, una celebración al aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. La respuesta, ¿desde dónde salió el yate Granma para Cuba? Fue desde Tuxpan, Veracruz. Y ganadores, son una lista de 8 ganadores. José González, que nos escucha aquí en Jalapa, de igual forma María de Jesús Pulido Domínguez, Elizabeth Torres, Daniel Torres, Elvia Hernández Guevara, Rufino Román Morales, Carmen Audirac, Marta González, que nos escucha en Jalapa, y Elizabeth Torres y Daniel Torres nos escuchan en Banderilla. Tienen el día de hoy de 4 de la tarde a 8 de la noche para pasar con una identificación oficial a las instalaciones de Clavijero número 24. Aquí los esperarán nuestras compañeras de recepción toda la tarde. Si están cerca de Radio Universidad Veracruzana, pueden pasar también desde luego en estos momentos. Y bueno, nosotros nos despedimos este viernes 8 de febrero 2019, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos mucho la operación en cabina de Guillermo Bautista Mora, que nos acompañó durante esta hora en Radio UV 90.5 de FM. Siga con nuestra señal en línea. Brenda Coronado, tenemos Orquesta Sinfónica de Jalapa hoy en punto de las 20:20 horas. Efectivamente, sigan con nosotros. Como ya lo comentó el profe Ariel, tenemos la transmisión del partido en unos momentos más. A las 3 de la tarde con 12 minutos empezará esta transmisión. Y por supuesto, a las 8 de la noche, 8 con 20 minutos, empezaremos la transmisión desde Tlacna para, bueno, pues compartir con ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV por hacer posible esta transmisión. Nos despedimos, nos escuchamos el lunes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antonio García. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. México. La señal universitaria. Hearing what you say, but I just can't. We'll be right back.